fuera. Yo no quiero que esté triste. Yo quiero que tú te pongas un vestido bonito. Yo no quiero que tú llores. Yo quiero verte contenta y que todo el día luzcas un vestido bonito. Sepa coser y busco una modista que te sepa coser. Máquina holandés, oh, oh, oh, oh. A bailar con él, oh, oh, oh, oh. Máquina holandés, oh, oh, oh. A bailar con él. Y busco una modista que te sepa coser.